¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Et resurrexit ex ia

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Thank you. Grazie. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Dio nella scuola. Thank you. Thank you. Thank you.